¿A dónde se pueden trasladar ustedes con esto que acabaron de escuchar? Mire, banda de pueblo, maravillosa, fantástica para esas fiestas especiales que existen en nuestro país. Y de inmediato, pues miren esto. Ahí, ustedes escuchan ahí, qué rico, muy bien. ¿Qué instrumento suena por ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya lo tiene? Ya lo tienen, claro que sí. Bueno, hay varios instrumentos, pero ahí se resalta uno, un violín quizá. Bueno, la historia que les voy a compartir el día de hoy es sobre el violín de los hermanos Grimm y obviamente que trata de rescatar muchos valores, entre ellos la honradez y la sinceridad. Pero aparte de venir cargada de un violín, yo hoy vengo cargada también de un chelo. Bueno, ¿y por qué el chelo? Me van a decir, ¿qué tiene que ver el chelo? Nuestra entrevista del día está dedicada a un joven talento ecuatoriano que precisamente nos va a contar la historia del chelo. ¿Qué tiene? ¿Cuáles son sus características? ¿Hay que escribir para el chelo o simplemente yo puedo tocar cuando crea y estime pertinente? Vamos a conocer también de este personaje dónde estudió y su fascinación por este instrumento musical. ¿Están de acuerdo? Claro que sí, porque usted participa activamente conmigo en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Allá en Saraguro, mi abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. A los oyentes que están en la 92.9, me parece que es, de Radio El Buen Pastor. Me tomaron la lección ahorita, qué horror. Y en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena. En Cañar, La Voz de Ingapirca. En Baños, a través de La Voz del Santuario de Baños. Y en el norte del país, en La Premier. Y a lo que se suma el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos nuestros amigos corapinos y la radio de la Unión Nacional de Periodistas Online. www.casadelacultura.gov.es. También, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar una vez más con nosotros. Atentos, preparados, porque enseguida nos vamos ya con este cuentito que nos dejará muchas inquietudes. Hace mucho tiempo hubo en Alemania una ciudad llamada Hamelín. Era una ciudad rodeada por murallas muy bonitas y también muy prósperas, puesto que tenía un importante puerto en que iban comerciantes de todo el mundo. Todos sus habitantes vivían felices en Hamelín, hasta que un día, mientras todos dormían, empezaron a llegar a la ciudad cientos de ratas. Llegaron tantas que invadieron totalmente la ciudad hasta dejarla totalmente infectada. No había un lugar en el que no se encontrara una rata. La situación era tan terrible que el alcalde mandó a traer gatos para que acabaran con ellos, trampas y ratoneras, pero no sirvió de nada. Incluso probaron con matarratas, pero no funcionaba. Las ratas eran cada vez más y más y más. Y en medio de esta situación llegó Hamelín, un trovador, que aseguró al alcalde que sería capaz de limpiar la ciudad de las ratas. «Vos solo podréis hacerlo». «Por supuesto», le dijo Hamelín, «pero a cambio pido 1,000 monedas de oro. No os preocupéis. Si lo conseguís ahora, te daré 1,000,000 si es necesario». El trovador llegó a la plaza del pueblo, sacó una flauta de madera de su bolsillo y empezó a tocar y a tocar. En un momento, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones de la ciudad. Cientos y cientos, y se acercaron hasta él y comenzaron a seguirlo cuando él empezó a recorrer todas las calles de Hamelín. El flautista continuó caminando hasta salir de la ciudad y llegaron al río, donde se paró en la orilla y siguió tocando. Las ratas estaban tan ensimismadas por la música que cayeron al agua y murieron ahogadas. De modo que el flautista volvió a ver al alcalde para pedir su recompensa. 1,000 monedas de oro por una música? Os daré con mucho 100 monedas, dijo el alcalde riéndose. Pero eso no es lo que me propusiste. En ese caso, ¿lo lamentarás? El trovador salió del ayuntamiento y comenzó a tocar nuevamente con fuerza su flauta. En esa ocasión, fueron los niños grandes y pequeños los que empezaron a salir de las casas y comenzaron a seguirle allá donde iba. El flautista salió de la ciudad y todos los niños de Hamelín salieron con él y nunca más se los volvió a ver. ¿Qué tal, mis amigos? Miren esos truquitos, esa magia que nos puede brindar la música. ¿Cuántas reflexiones tiene usted sobre esto? ¿Qué valor le queda? Muchos. Usted ya tiene una, claro, por acá otra, en Loja, en Santo Domingo. Ustedes recuerden que les mandamos siempre estas historias y esos abrazos gigantes, invitándoles a que mejoremos siempre nuestra autoestima, que estemos motivados. Recuerde saludar. Recuerde que es muy importante y hacerlo siempre con la mejor predisposición del mundo, con la buena cara, como se dice. Hay que ir acordándose todas esas reflexiones que les vamos contando, porque miren, a veces el saludo salva vidas, como la historia que les contamos en algún momento. ¿Sí? ¡Claro! ¡Un abracito gigante para todos ustedes! ¿Y están solitos? Venga, venga el abrazo. ¡Muy bien! Sé recíproco en cualquier espacio donde usted se encuentre, porque vamos a guiñar un ojito por ahí si estamos de lejos, ¿no es cierto? Y de pronto a sonreír. Esconda esa trompita de elefante si es que la tiene. Déjela a una esquina porque esa no le va a llevar a ningún lado. No habrá éxito con el enojo. Y para nosotros, ayudarles, acompañarles, abrazarnos. Porque vale la pena que ustedes se hayan dado cita a este encuentro musical. Como decía la maestra Cecilia Tapia, les vamos a dar un abrazo musical. Y para hacerlo, les vamos a acompañar en este instante con uno de los temas que hemos venido trayendo, que es junto a Ñanda Mañachi, flautas Punyaro. Porque recuerden que no solamente están las flautas dentro de esta música que ustedes acaban de escuchar en las historias, sino también en nuestras comunidades andinas disfrutamos de esta bella tradición, de estos bellos sonidos ancestrales. Espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Bueno, y ahora ustedes dirán en qué momento va a cargar el chelo. En este momento les invito a ser parte de este gran encuentro con nuestro invitado en este hermoso escenario que lo preparamos todos los días, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y consideración para quienes se dan cita a este gran encuentro musical. Hoy está aquí en los estudios de la radio Ángel Mogrovejo. Él es hijo del señor Vinicio Mogrovejo y de la señora Augusta Cañas. Nació aquí en Quito, en la capital de los ecuatorianos. Estudió en la Universidad Estatal de Arizona el cello performance. Así que está aquí para contarnos toda también su trayectoria, así como también de alguna forma lo hemos invitado para que nuestro amigo Ángel Mogrovejo pueda contarnos sobre este instrumento musical como es el cello. Y además, pues estaremos conociendo su participación en una de las agrupaciones de la Casa de la Cultura ecuatoriana, como es la Camerata de la Casa de la Cultura. Bienvenido, mi estimado Ángel, gracias por estar con nosotros. Buenos días con todos, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es siempre bueno poder compartir estos espacios y todo. Bueno, yo comencé el cello ya hace algunos años. Hace algunos años, quiere decir que desde muy chiquitín, de pronto estuviste ya tocando el cello en el vientre de tu mami. Bueno, mi mamá siempre nos ponía música desde que éramos bien pequeños. Ella nos cuenta, no lo sabemos nosotros, ya es cierto. Ella sabía poner música y nos sabía, mientras estaba embarazada de nosotros ya. Entonces, como que ya desde pequeños, ella es cantante además, entonces siempre hemos tenido esta como que acercamiento a la música. Yo comencé el cello a los 7 años, pero como todo niño preferí retirarme porque prefería jugar que tocar el cello. pero nunca me alejé realmente de la música. Después de un tiempo decidí retomar por la ayuda de mis profesores y todo, que me decían, no, Miguel, vuelve, y así. Siempre es bueno esos como que patazos que uno le dan para regresar al camino. Y bueno, pues cuéntanos esa experiencia, el dejar y retomar, tomar el curso, como se dice, de algo que ahora se ha convertido en una de tus profesiones. Bueno, la verdad es que uno a la final nunca se logra alejar, eso yo siempre digo, o sea, uno puede decir que deja la música, pero realmente es imposible, o sea, uno no puede. Entonces, aunque yo dije que me alejé, yo estaba cantando, yo estaba tocando el piano, yo estaba haciendo todo y realmente no me podía alejar. Y luego se dio la oportunidad de regresar al cello, que realmente para mí es el instrumento más hermoso que existe. O sea, yo siempre digo, nunca hay suficiente cello. Entonces, ¿cuál es la característica que es la que te llama, que te atrae? ¿Cuál es el imán del cello? El cello es el instrumento de cuerda que tiene el registro más parecido a la voz humana. Entonces tiene un registro dulce y puede llegar tanto a agudos como a graves. Entonces eso es lo que a mí me encantaba, que a mí no me gustaba el violín, era muy agudo. No me gustaba el bajo, era muy grave. Y el cello era como que justo eso. Lo ideal. Ajá. Uno podía hablar con el instrumento porque incluso podía sonar a uno. Eso es lo que me encantaba. Algo muy parecido. ¿Y te resultó difícil volver al cello o ya se te hizo mucho más fácil? La verdad es que cuando regresé, sí se me hizo complicado. Mi hermana es violinista. Yo me acuerdo que ella sí sabía sentar y se ponía a tocar el cello incluso mejor que yo. Yo me sentía frustrado. Yo decía, no, tengo que poder estudiar otra vez hasta tocar otra vez como uno debe tocar. Entonces, ¿y entraste al conservatorio? No, yo estudié en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. ¿En la FOSGE? Ajá, en la FOSGE. Bueno, eso significa que desde muy pequeños, pues ustedes saben la trayectoria que tiene esta agrupación de formar a grandes talentos que de a poco están en diferentes agrupaciones y también en la Orquesta Sinfónica y como nuestro invitado de hoy en la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a saludar, enviar un saludo cordial a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de las redes sociales, para Andrea Cóndor. Un abracito, Andrea, para Neyman Saba, para Cari Rivilla, una amiguita que... esperamos que ya esté diestra en la lengua de señas, mi estimada Cari. A Mayra Manosalvas, quien nos dice felicitaciones por el programa, Laurita. Saludos. Gracias, mi estimada Mayrita. Qué bueno. Nos alegra muchísimo el que puedan seguirnos a nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero yo quería decirles a ustedes que al regresar no se separen, porque vamos a conocer pues algunas de las características que le compone, a más de esa sutileza que puede tener un chelo de parecerse a la voz humana, que puede tener lo agudo, lo grave, que miren, ya estoy aprendiendo. Vamos a conocer qué más tiene este instrumento y de pronto esa historia, de dónde nace. Vamos con una de las canciones de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay muchos temas, yo creo que de a poco, más adelante, Ángel nos comentará qué cosas están haciendo ellos, y con eso podrán conocer pues qué hace una camerata. Porque a veces es muy poco conocido escuchar a estas agrupaciones. Y aquí van también a disfrutar del chelo, de este instrumento especial que les hemos estado comentando. Los que están en las redes sociales, no se vayan, porque aquí les va la música para ustedes. Estamos nosotros ya de retorno con nuestro invitado Ángel Mogrovejo, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Claudia Cecilia Oña nos dice, buen día, excelente programa, gracias, porque ustedes lo hacen excelente por el hecho de estar ahí participando con nosotros. Si no hay la participación activa de la gente, pues simplemente el programa muere, ¿verdad? Pero gracias a ustedes es lo que es posible, seguir de pie y que nuestros invitados puedan también darse cita y contar esa experiencia. Bueno, Ángel, ahora sí nos vamos a ir a conocer sobre este instrumento, el chelo. A ver si lo podemos describir, qué tiene, cómo es. Bueno, el chelo es como un violín súper grande. Esa es la manera en la que yo siempre lo explico, porque todos saben cómo es un violín. La única diferencia es, como digo, que es súper grande y se toca sentado. Entonces tiene una pica de metal en la parte de abajo para poder sostenerse y ayudar al músico para que uno pueda estar bien sentado y no se vaya a resbalar. Antes, cuando recién se comenzó en los años 1600 algo, no tenía ese puntal. Entonces los chelistas le tenían que sostener con las piernas. Entonces hay una anécdota bastante chévere, de hecho. El primer chelo que hizo Antonio Stradivarius se lo regaló a Napoleón Bonaparte, Y Napoleón Bonaparte no era músico, él no sabía nada. Entonces trató de ubicarse el cello como si sostenía en las piernas y lo puso con tal fuerza que le hizo dos huecos por las espuelas que tenía para el caballo. Y le hizo dos huecos al primer cello que se hizo. Entonces, ahorita creo que ese cello está en un museo. Ah, ya no es tocado, antes era tocado por Rostropovich, que era considerado el mejor violonchelista de la historia. Ahora ya falleció. Está en un museo ese cello y todavía se pueden ver las reparaciones del violonchelo que le hicieron en esos dos huecos que Napoleón Bonaparte le hizo, pues, porque no sabía cómo se ponía. Ah, perfecto. Miren ustedes, pues no solamente las espuelas eran para el caballo, sino también para el violín en esta época. Bueno, qué daño debe haber hecho esto, porque ya no debe haber sonado porque estaba roto, ¿no? Claro, tuvieron que hacerle reparaciones, porque si no, no hubiera sonado nunca más. Ahora sí, si hablamos, ¿cuántas cuerdas tiene? ¿Cómo se lo afina? Claro, el violonchelo tiene 4 cuerdas, desde la más aguda a la más grave es la, re, sol, do. La, re, sol, do. Ajá. Diferente al violín. Diferente, porque el violín tiene mi, la, re, sol, y el chelo es la, re, sol, do. Igual que la viola, solo que el chelo tiene un registro más bajo que la viola. La viola es un poquito más grande que el violín. ¿Y cuántas cuerdas tiene? 4 cuerdas. 4 cuerdas, casi parecido al violín. O sea, el mecanismo es exactamente igual, porque es un instrumento de cuerda frotada, entonces necesita el arco para poder resonar igual que en el violín. La diferencia es los registros, ¿no? Y el tamaño, obviamente. Llevar el chelo es una cosa que también se necesita práctica para eso. Hay una cuestión de la afinación. Bueno, decimos que funciona en la, pero ahora vemos que ustedes van acompañados de la tecnología, de sus celulares, donde se les hace mucho más fácil la afinación para que quede perfecto, ¿no es cierto? Pero no. Ahora quisiera que nos comentes, ¿ayuda al 100% la tecnología o es mucho más rico al oído? Lo que pasa es que para afinar uno necesita poder tener por lo menos un punto de partida. En los instrumentos de cuerda siempre, bueno, y en todos los instrumentos en general siempre es el la. Entonces tomamos, como todos los instrumentos de cuerdas en el orden que sea, tienen una cuerda la, es la que primero la afinamos y después se suele afinar, primero se afina la cuerda la con, digamos, el afinador o el celular, como dice ahora, se puede hacer también, y de ahí las demás cuerdas las afinamos al oído. Porque son instrumentos que son enarmónicos y no son temperados como un piano. Entonces, las quintas, para que puedan ser justas, me refiero a quintas, son las dos cuerdas, se las toca juntas y ahí se afina. Porque si uno las afina por separado con un afinador o un celular, no va a quedar justo y no va a estar la afinación exacta. Bueno, es diferente a otros instrumentos como la guitarra, que sí es completo a través de la tecnología, en este caso el celular. Claro, los guitarristas pueden hacerlo, aunque aún así es recomendable siempre que lo afinen también al oído, porque no siempre es, como decimos, no son instrumentos temperados como el piano. El piano nosotros consideramos que es un instrumento desafinado, porque como es temperado, no siempre es exacto. Ahora, vamos nosotros a escuchar otra canción de la Camerata, una de las agrupaciones que quizá en estas canciones no participa Ángel porque está dentro de la nueva producción que ya viene en camino. Pero vamos a disfrutar una de las canciones que lleva por título Tema del Nuevo Día. Y esta canción, a ver, permítanme ver si es que alcanzo a mirar aquí. Este tema musical es de Jimmy Erazo o Jamil Erazo. Jamil Erazo. Jamil Erazo. Y entonces... pero antes permítanme enviar un saludo cordial a Milton Castañeda, que está a través de las redes sociales, a Yori Acamante, mi estimado sobrino querido, a Icante Aguirre, esos nombres que se ponen acá, está súper, súper complicado. Iván Acosta también, un abrazo gigante, y también Solo Lo Nuestro, un abrazo gigante, porque me imagino que ustedes también están dentro de este género musical que se llama música ecuatoriana. Y vamos entonces con esta canción, así que no se separe porque aquí les va. Conozcan estas melodías de nuestros ecuatorianos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, qué hermosa interpretación. Tú tenías algo que decirnos respecto de esto. ¿En qué se basó Yamil para hacer esta composición? Claro, esta es una obra inédita de Yamil Erazo. Él lo hizo a base de un joropo venezolano. Entonces es una obra impresionante porque, bueno, en la camerata todos hacemos nuestros propios arreglos, ya que es una camerata, o sea, con un elenco diferente. Entonces no hay obras exactamente para esta agrupación. Entonces nos toca hacer los arreglos de las obras y todo. Pero Yamil hizo una composición de él mismo y eso es increíble porque... Ángel, una de las fortalezas de esta agrupación, la Camerata de la Casa de la Cultura, que la dirige la maestra Cecilia Tapia, una de las particularidades es que no hay un compositor, un arreglista, digamos así, sino que cada quien, cada instrumento sabe qué es lo que tiene que hacer. Es decir, hay un trabajo en equipo. Claro, eso de hecho es lo difícil, porque como tiene un elenco diferente, o sea, no somos solo cuerdas, no somos solo vientos, somos, como el mismo nombre dice, una camerata, es como una orquesta en pequeño. Tratamos nosotros de fusionar todos los sonidos que tendría una orquesta, pero en bien chiquito. Y como no hay obras escritas exactamente para estas agrupaciones, a nosotros nos toca como que hacer nuestros propios arreglos de las obras para poder tocarlas y que suenen bien. Yo quería contarles que este miércoles se dieron cita aproximadamente unos 16 embajadores de las diferentes de los diferentes países en el Museo de Arte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está en el Centro Histórico. Y quiero decirles a ustedes que muchos embajadores se fueron muy satisfechos de escuchar la música ecuatoriana. Y entre ellos, de los asistentes, nos dijeron que les gustaría un intercambio cultural en lo que se refiere a la música, porque tiene realmente los grupos musicales la Casa de la Cultura, y se quedaron pues también muy satisfechos de haber escuchado a esta agrupación con canciones espectaculares como la que ustedes están acabando de escuchar. La presencia a veces de los grupos hace que también puedan llevar nuestra cultura ecuatoriana a otras latitudes. Un abrazo gigante para Cosme Jaya, felicitaciones señora Laurita, lindo programa de nuestra música nacional. Un abrazo para ustedes, esperamos que siempre disfruten de este trabajo que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que puede escucharse en Loja, en Santo Domingo, en el norte del país, en Ibarra, y a nivel de todo el mundo a través de la www.casadelacultura.gov.es. Y también queremos recordarles que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana usted la puede tener en su celular. Tiene que entrar a Play Store, poner Radio CCE y descargarse la aplicación para que usted nos pueda escuchar las 24 horas del día. Bueno, antes de irnos a otra de las canciones, quería comentarte, si ustedes hacen los arreglos, ponen en las partituras en qué momento tienen que intervenir, ¿cómo saber en qué momento tiene que entrar, en el caso tuyo, el instrumento, el cello? Bueno, en ese caso también depende mucho del gusto de la persona que haga el arreglo. Digamos, todos tenemos que hacer arreglos diferentes y tal vez... Depende más del color, de la orquestación que se quiera tomar. Entonces, en las partituras está ya todo calculado fríamente. Entonces, tratamos de llenarlo más armónicamente posible para que suene súper lleno. Y como decía, el timbre del chelo es súper rico. Entonces, como que siempre queda bien el chelo. ¿Sabes que, por ejemplo, si cantamos una determinada canción, ¿puede iniciar el chelo o tiene que entrar posterior? No sé, ¿hay un grupo de marcación exacta? Depende de cómo está escrita la canción. El chelo siempre puede acompañar o puede tocar melodías. O sea, el chelo puede comenzar con una melodía y luego comenzar el acompañamiento en la canción. Por eso es que el chelo es para mí uno de los instrumentos más completos que hay en las cuerdas, porque puede hacer tanta melodía como acompañamiento. Hagamos una diferencia entre melodía y acompañamiento. La melodía es lo que a uno se le queda primero en el oído. Eso es lo primerito, la letra de la canción. Y el acompañamiento es lo que va en la parte de atrás, que uno a veces no se da cuenta que está, pero si no estuviera, fuera solo a capela, ¿no es cierto? Solo escuchar a una persona cantando y no hubiera todo ese acompañamiento que va atrás. para poderlo explicar, si yo estoy cantando odio y amor, pues sigo la melodía, es decir, la canción, ¿no es cierto? Pero hay unos momentos donde el chelo se queda en pausa y otros momentos empieza a salir, sale nuevamente, y es ahí cuando hablamos de la marcación, de la melodía, de la armonía. Bueno, no sé cómo explicarlo a eso. Sí, yo tampoco entiendo mucho. Pero bueno, el punto es que en la camerata todos hacemos acompañamiento y todos hacemos melodía. Entonces, mientras yo estoy tocando el acompañamiento, hay otra persona que está tocando la melodía y yo le estoy acompañando. Ah, ya. Ahora sí te entendimos. Es decir, que se necesita una armonía. Mientras un instrumento suena, el otro tiene que también que acompañar para darse la melodía, claro, y la armonía. Y se puede intercambiar tiempo. Y así. Es como que uno es la mano izquierda del piano y la otra es la derecha. Entonces, uno está acompañando mientras el otro está tocando la melodía y se pueden intercambiar. Vamos a irnos con nosotros con más música y al regresar vamos a seguir hablando sobre este instrumento y a la par también sobre los nuevos proyectos que tiene nuestro invitado Ángel Mogrovejo. Y una de las canciones que por acá vamos a escuchar de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es precisamente una canción que lleva por título Fuga con Pajarillo, así se llama. Uh-huh. Vamos a ver si es que logramos ver de quién es esto, no sé si tú le dominas a esta canción, de quién es. Bueno, no sé si tú le logras divisar. La Fuga con Pajarillo es de Aldemaro Romero y es una adaptación que hizo Gustavo Borrero, nuestro contrabajista. Thank you. nosotros mandamos un abrazo musical, ¿te acuerdas tú, mi estimado Ángel, aquí nomás? Ahí sí. Bueno, ese abrazo gigante para Carlitos Mosquera, ya en Cuenca, que nos está mirando, para Margarita Lazo también, mi estimada Margarita. Bienvenida a Florilegio Musical Ecuatoriano. A Vicky, que fue parte de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que precisamente participa en el violín, en esta canción que acabamos de escuchar, y como tú nos decías, hay que reconocer ese trabajo. Claro, yo quiero hacerles una mención especial porque esa obra es complicadísima. Y felicitaciones y un saludo cordial a Vicky Robalino, Amelia Rivadeneira, Alex Alarcón, Gustavo Borrero y Yamil Erazo, que son los que interpretan esta obra en el disco, y es impresionante, es una obra muy complicada. Por supuesto, ese reconocimiento, porque bueno, la camerata ha tenido a músicos durante varios años, pero bueno, las circunstancias de la vida hace que tengan que salir fuera del país, a veces a profesionalizarse en busca de otros, como dicen, de otro camino, ¿no? Entonces van ingresando nuevos. Ahora tenemos en la camerata a jóvenes talentos también que están haciendo su trabajo y que muy pronto mostrarán lo que están haciendo. Eddie Garzón, también abrazos grandes desde Barcelona. Para usted también, mi estimado amigo, para todos quienes están fuera del país, un abrazo enorme, un abrazo musical desde la capital de los ecuatorianos. A Digna Luzón, también un abrazo. Gracias por seguirnos a través del Facebook. Bueno, y vamos a seguir, ya nos queda poco tiempo, pero quisiera que comentes, sé que tienes también metas, objetivos, pero antes, me estoy olvidando, tú te estudiaste en Arizona y precisamente estudiaste cello performance. Estaba estudiando cello performance, sí. Bueno, eso es otra cosa súper importante en el camino de un músico, es que uno nunca deja de estudiar. Y lo mejor es que como la música es un lenguaje universal, uno puede viajar a diferentes partes a estudiar, a compartir la música, y uno siempre va a seguir aprendiendo. Entonces, eso fue lo que yo me fui a hacer. Me fui a conocer la cultura de otras personas. Me fui a estudiar y a poder compartir este lenguaje musical y aprender de todos ellos. Y bueno, ¿esto tiene alguna particularidad especial, este estudio que lo hiciste en Arizona? Claro, bueno, sería cello performance, que es como una especialización. Entonces, uno ya tiene que saber música para poder entrar. Entonces, luego de eso, uno se especializa en cello. Entonces, yo me especialicé en la interpretación del cello. Bueno, ¿y ahora cuáles son tus metas, tus objetivos? Bueno, obviamente seguir estudiando. Yo creo que uno en la música nunca deja de estudiar. O sea, todos los músicos sabemos y a veces es como que nos desanima un poco, pero al mismo tiempo es súper, como que no sé cómo explicarme. Hay carreras en las que uno ya saca su título y dice ya, y puedo ejercer. En cambio, en la música no. En la música uno se pasa estudiando y de repente por algún motivo deja de estudiar una semana y a la siguiente semana ya no le sale como le salía antes. Entonces, por eso uno nunca puede dejar de estudiar. Mi meta es seguir estudiando, seguir avanzando, seguir conociendo y poder, poder compartir mi música ecuatoriana además con el resto del mundo. Tú comentabas que próximamente estarán ustedes en un gran homenaje. Sí, en la próxima semana, el jueves 29, no estoy seguro, es para algún auditorio por aquí. Vamos a tocar en el homenaje que se le va a hacer al maestro Gerardo Guevara, un increíble compositor que de hecho tiene muchas obras que nosotros interpretamos, y vamos a participar la camerata en ese evento. En ese evento también el reconocimiento a uno de los grandes maestros que tiene nuestro país. Solo les recuerdo una de las canciones, el APA muy chungo, A ti te entrego mi corazón, que es, le corresponde esta obra a este gran maestro, y que solo escucharla, pues creo yo que nos estremece a todos quienes escuchamos y ustedes también que lo están tocando. Claro, es una obra que al menos cuando yo lo toqué por primera vez, lo primero que me dijeron es como que estuviera rasgando el suelo. Entonces tiene eso tiene que tener justo fuerza. Esa fuerza, como que uno estuviera entregando su corazón. El corazón de los ecuatorianos es una hermosa obra que nadie debe perderse esa oportunidad de escucharla. Y bueno, pues la camerata la toca espectacular a esta canción que da gusto escucharlos. Así que nosotros también queremos hacerle la invitación. Bueno, ahora la Casa de la Cultura Ecuatoriana está en las adecuaciones para el Hábitat 3, en el que se reúnen varios presidentes de diferentes países, ¿no? En el que van a llevar a varios acuerdos sobre el hábitat. Pero sí quería decirles a ustedes que la Camerata tiene jornadas especiales aquí en la Casa de la Cultura, que de a poco los comentarán si retornarán, porque ahora por las adecuaciones se han suspendido estos conciertos, ¿verdad? Claro, pero desde el siguiente mes, porque la única, siempre hacemos conciertos de temporada, que son los últimos jueves de cada mes. El único jueves que no lo vamos a hacer aquí en la Jorge Casa, que es donde nosotros lo solemos hacer, es este mes, o sea, el siguiente jueves, por justo el tema del hábitat. Vamos a cambio de esto, vamos a tocar en el homenaje al maestro Gerardo Guevara, y desde el siguiente mes retomamos las actividades normales. Los jueves del último... El último jueves de cada mes. El último jueves de cada mes, es preciso que todos puedan estar y sean parte de esto. Bueno, yo voy a despedirme enviándoles un abrazo enorme a todos quienes nos han acompañado a través de las redes sociales, a los que están en los 940 y en las radios, que son parte de esta red para compartir la música popular ecuatoriana, la música académica también. Y a ti, mi estimado Ángel, por haberte dado cita a este encuentro, que dejaste a un lado las sábanas para poderte dar cita a este gran abrazo y encuentro musical. Muchas gracias y saludos a nuestra Camerata y a Cecilia Tapia, que es nuestra directora. Saludos y muchas gracias por la invitación. A Carlos Serrano, que se une también a mirar este programa, un abrazo. Hasta la próxima, amigos, amigas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶